Si te quisiste guillar de Kung Fu, pateo tu malicia con lírica ninjitsu. Para que veas, aguanta presión super mortal. Winchaster y el mamino a matar. Mira, ya. Hey, Wuse, hey. Porque la envidia se esconde detrás de saludos, cuando en realidad le